antes de ver si había vida después de esta. Le prometí que volvería a verla. Me dijo no, no, no, no cumplí, no, no, no, no cumplí. Pórtate bien y no te pongas a hacer tonteras. Mira que así te meterás en puros problemas. Me dijo no, no, no, no cumplí, no. Que hay que comprar si quieren paso después de misa. De tanto llorar, a estas alturas ya te da risa. Como una niña de padres separados, me abrazas como a tu papá en el fin de tu fin de semana junto a él. Es normal, terrible normal, que alguien tenga tan mala suerte. Solo por ser quien sea vivo y se creyó la muerte. Si se murió hasta Felipe Camiroaga, ¿por qué no habrías de hacerlo tú? Se lo dice sin decírselo a nadie más que a mí. Lo que se hace cuando no se toma ni se fuma, me aprietas y bailas como una viejita. ¿Qué es lo que se hace cuando no se toma ni se fuma, me aprietas y bailas como una viejita? Esto parece el sketch de un programa piloto que no resultó, de puro cebollanto y fome. Lo que se hace cuando no se toma ni se fuma, me aprietas y bailas como una viejita. ¿Qué es lo que se hace cuando no se toma ni se fuma, me aprietas y bailas como una viejita? Suena sonándote en mi hombro, suena sonándome en el tuyo. Siento tus mocos en mi cuello, siento los míos en el tuyo.